centenario del natalicio de Evita presentamos el programa líder del movimiento nacional. Terrenci Lis ayer y hoy. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, país bioceánico y bicontinental. Terrenci Lis ayer y hoy, el primer programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. Terrenci Lis ayer y hoy. Terrenci Lis ayer y hoy. Terrenci Lis ayer y hoy. Aprendiendo del pasado. Terrenci Lis ayer y hoy. La memoria del futuro. Día. Hace unas horas nada más se producía un episodio en el gobierno nacional que traumatizó a María Eugenia Vidal. Ocurre que lo que ellos llaman un retiro, que en realidad era un cóncave para una reunión, en ese espacio que es la residencia presidencial de Chapalmalar. María Eugenia había llegado el viernes, el resto de los ministros entre viernes y sábado, y entonces iban a sesionar sábado y domingo, supuestamente para estudiar cómo encarar la campaña para prolongar la gobernación en manos de Vidal. A medida que comenzaron a charlar, surgía lo que ya había sido indicativo en el municipio de Lanús, donde había aparecido empapelada la ciudad como Vidal candidata a presidente, que es un grito casi escondido y en otros casos evidente de la misma mesa de los fundadores del macrismo, léase Rodríguez Larreta, léase María Eugenia Vidal, que no quería ser protagonista pero que se ve obligada, porque cuando le exigieron que no desdoblaran las elecciones, empezaron a darse cuenta que el salvavidas de plomo era Mauricio Macri, y la diferencia que podían tener tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la provincia, Macri la tiraba para abajo, y entonces empezó a cundir la alarma. Empezaron los primeros cabildeos cuando el jefe de gabinete, insistiendo en la línea más ortodoxa y más cerca del gorilismo, le negó a Frigerio un acuerdo o un acercamiento con el peronismo, cosa que también quería suscribir Vidal y que también veía Rodríguez Larreta bien, y que por el contrario había que fortificar con propios candidatos, los más cercanos al PRO, la boleta para las elecciones que vienen. Esto hizo que la Unión Cívica Radical se plantara y empezara a exigir cosas, diciendo que ellos no estaban dispuestos a seguir acompañando si no se le pagaba el hecho electoral, porque en 3 años no habían tenido ni decisiones ni cargos como se merecía. En el medio de esto, y antes de que ocurriera esta cumbre en Mar del Plata, el Coti Nocile viajó a Mendoza y se entrevistó con el presidente de la Unión Cívica Radical, gobernador de Mendoza, Cornejo, y le pidió formalmente que la Unión Cívica Radical se retire de Cambiemos, porque dijo, se va a romper el partido, porque gran parte de nuestros correligionarios no quiere participar de Cambiemos y quiere arreglar con Labaña. Entre ellos, Sapia, presidente de la convención, que es la máxima autoridad partidaria, que es el Congreso de los Radicales. Y entonces, en las negociaciones de la conversación, y a sabiendas que ya Morales había cambiado la fecha, que en Mendoza habían cambiado la fecha, que en Corrientes habían cambiado la fecha, surgió la idea de llevarle la inquietud a Labaña de que Cornejo sea el vicepresidente de Labaña. Antes, Lichi, el socialista, había hablado con Labaña mucho tiempo antes y le había dicho que le gustaría acompañarlo. Y no hace mucho, Uñac lo ponderó a Labaña y le dijo que le gustaría ser el vicepresidente de Labaña, y ayer Uñac ganó por más de 23 puntos de diferencia, más de eso, en las pasos entre los votos que sacó el peronismo y los votos que sacó el candidato de Cambiemos. Y dijo textualmente Uñac, hay que empezar a construir un nuevo espacio político, una nueva fuerza política, una nueva idea política, acompañando obviamente la posición de Labaña, que lo felicitó, al igual que Sergio Massa, por el triunfo de ayer. Ahora, en un momento determinado, volviendo a Chapalmalal, empiezan a conversarse cosas que no eran de la provincia, sino de la nación, rostros muy tensos, y sin que nadie lo acompañe, cae de improviso el presidente de la República. No estaba el vocero, Pavlovich, que suele acompañarlo, no estaba de Andrés, el secretario de la presidencia, no había nadie, llegó solo. Se reunió con María Eugenia Vidal, a solas, y esta mujer con un rostro muy desencajado, aparece en las fotografías del momento, donde trasciende lo que ocurrió. Macri dijo, no sé si ganamos o perdemos, pero vengo para que ustedes me acompañen y para seguir luchando, bla, bla, bla, bla, bla. No estaba eso en el temario, pero Vidal se puso mal porque dedujo que algún infidente agarró el teléfono y le dijo, vení Mauricio porque están hablando de que Vidal sea candidata. Hacía unos días, su amigo del alma, Nike Caputo, le había recomendado no presentarse a la reelección. Y también hace unos días, el jefe de gabinete, a quien María Eugenia Vidal le había pedido ya hace el año pasado que anticipara las elecciones y él se opuso terminantemente, ahora es él el que propone cancelar las pasos para no hacer un papelón, para que no pase lo que pasó en San Juan y va a seguir pasando donde haya pasos, que salgan terceros o segundos con mucha distancia. Y entonces Vidal se enojó mucho porque dijo, cuando lo propuse me largaron los perros y ahora que lo está proponiendo el jefe de gabinete, parece que todos estuvieron de acuerdo. Pero para poder cancelar las PASO tiene que haber una ley del Congreso, porque es una ley nacional. No se puede hacer por decreto. Entonces quieren utilizar una especie de reclamo económico que por lo que cuesta, que la situación del país, etcétera, etcétera, como excusa, porque si en las PASO nacionales Cambiemos termina tercero, como indican todas las encuestas del país, es factible que explote definitivamente la economía argentina y que Macri no termine. Y entonces, esto le fue a decir Caputo, mirá, no te presentes, bajate. Macri sigue diciendo que es el único camino, que se va a presentar a la reelección, que no le importa si gana o pierde. Y cuando dijo que no le importaba, que no sabía si ganaba o perdía, y que quería que estuvieran peleando para su candidatura, nadie habló, nadie dijo, sí, aplaudimos, estamos de acuerdo, etcétera, etcétera. Y entonces, artificialmente y en desesperación, quieren inventar la fórmula Vidal-Lustó para romper el acuerdo del Cotino Sigla que tiene en la ciudad de Buenos Aires con Lustó candidato, Labaña presidente. Es decir, hacer una contraoferta, decir no se vayan, quédense en que le damos la vicepresidencia también. Pero no se la dan al radicalismo, sino que eligen una persona. ¿Por qué Lustó? Porque lo sacan de la competencia en la ciudad. ¿Por qué lo sacan de la competencia en la ciudad? Porque hay datos que que si Lustó se presenta con la baña en la ciudad, pierde Rodríguez Larreta. Y estos son datos nuevos, que antes no estaban. Y entonces cunde el escándalo, el pánico, el susto de perder no solamente la nación, sino de perder la ciudad de Buenos Aires. Y aquí viene la otra encuesta que puso locos a todos, donde Vidal perdería la provincia y Garro la ciudad de La Plata. Es decir, cuando empiezan a ver los números que ellos mandan a hacer, y a su vez los encuestadores que el gobierno contrata para hacerle creer a la gente que Cristina tiene más votos de los que podría tener en la encuesta, para que se la obligara a Cristina a jugar para engancharse de lo único que le queda, que es la grieta, se dieron cuenta que todo ese jueguito, que todo el manejo de las redes sociales, que todos los trolls, que toda esa acción que quieran efectuar, se está cayendo, pero no por lo de afuera, sino se está cayendo por adentro. Mauricio Macri le arruinó ese nucleamiento, ese cónclave que iban a hacer en soledad los bonaerenses. María Eugenia Vidal está muy enojada. Dice que le comentó a Ritondo, bueno, si esto sigue así, la que se va a bajar soy yo. Y hay una tensión impensada en el gobierno nacional, creada por la ineptitud, la incapacidad y la soberbia del jefe de gabinete, y por supuesto, avalado por el presidente de la nación. Estas cosas se están pasando ahora, en este momento, en la Argentina, ante una crisis absoluta de la economía, ante un desguace de toda la sociedad nacional, con cierres permanentes, con quiebre de empresas, con cheques rebotados, etcétera, etcétera, con lo que ya conocemos de todos los días. Y en el mientras tanto entonces surge esto, que el presidente en su soledad absoluta se fue a Mar del Plata para decirle: acá estoy. Es evidente que Vidal no quiere ser la candidata, sino que se siente obligada. Porque ella sabe que puede perder la provincia, cosa que era impensada hace unos meses. Y aquí está lo nuevo de la política. Pasan a ser la niña bonita la Unión Cívica Radical. Porque si la Unión Cívica Radical se va de Cambiemos, un 20% aproximado de los votos, que es el que tiene el radicalismo asegurado, se trasladarían automáticamente, se arreglan con Labaña, a Labaña. Y del 10 o 15 que tiene Labaña pasaría al 35, sin contar el resto del peronismo. ¿Se imaginan ustedes que gana en primera vuelta Labaña con una diferencia importante? ¿Cuál es el debate en el radicalismo hasta ahora? Es la gran oportunidad de salvarnos del incendio. ¿Qué dice el Coti? Tenemos que ir con Labaña, porque si nos quedamos, vamos a ser responsables y no volvemos nunca más, porque nos va a pasar como en el 2001, que nos va a costar reciclarnos después. Y esto lo escuchan varios. Y primero era un grupito, los simpatizantes de Alfonsín, después ya fue el presidente de la convención, Sapia, después ya fue el propio Coti Nocicla, operador en las sombras de toda la vida, fue Storani, y se fueron sumando. Se fueron sumando radicales que dicen: hay que ir con Labaña. Labaña ni siquiera dijo todavía que va a ser candidato. Y por el otro lado empiezan a abundar los gobernadores, salió Pepo a decir que Cristina, no presentándose, asegura que Macri pierda. Sale Uñac después del triunfo a decir: hay que construir algo nuevo, es decir, abiertamente en la línea del peronismo federal. Es decir, los gobernadores están decididos a que un gobernador sea el vicepresidente, el gobernador es peronista, que un gobernador sea vicepresidente, así como los intendentes están en la provincia de Buenos Aires convencidos que tiene que haber un intendente de candidato a gobernador, si es que Sergio Massa sigue dando vueltas y no se decide. Bueno, esto está pasando ahora, en este tiempo, en esta dinámica de la política que cambia todos los días. El triunfo de Uñac ayer en las PASO, las elecciones van a ser el 2 de junio, es decir, que tiene tiempo Uñac de ganar la gobernación de San Juan y a su vez después presentarse en la lista nacional acompañando a Labaña imaginariamente, haciendo fórmula con Labaña. Y no faltan todavía algunos que dicen: ¿y por qué no Uñac candidato a presidente? Una figura desconocida antes que algunos mal conocidos. Y el propio Duñá dice, no, es un tiempo donde hace falta alguien que sea un tecnócrata, alguien que conozca de qué se trata la administración, para poder resolver los problemas que vivimos. Textualmente dijo, tenemos la responsabilidad de construir una nueva, un nuevo espacio nacional. Ahora, ¿qué piensa Cornejo, el gobernador de Mendoza y presidente de la Unión Cívica Radical? Que si Zapia no le da la convención, no va a haber un apoyo oficial de la Unión Cívica Radical a Macri. Por lo tanto, queda en una posición incómoda el Comité Nacional. O sea, el Congreso no lo apoyó. Es una decisión del Comité. Le cuelgan en San Benito de la responsabilidad del desastre electoral, si lo ocurriera, al Comité Nacional. Y la otra cosa, si no se van oficialmente como partido, se fragmentan y se fractura una vez más la Unión Cívica Radical. Así que a esta altura de cómo está todo, ayer Uñac asomó como una esperanza peronista, pero además de esto, están agarrados a Lustó para llevarlo. No Siglia como candidato a intendente en la ciudad, a jefe de gobierno de la ciudad, con el apoyo del peronismo. Y los mismos, Rodríguez Larreta, Vidal y demás, hay que ofrecerle a Lustó la vicepresidencia para que no nos quite la ciudad de Buenos Aires y no terminemos quedándonos sin nada. El mayor endeudador de la historia con el Fondo Monetario Internacional está más solo que al Sogaray en el Día del Amigo. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 6 de la mañana, 19 minutos, 21 grados 7 la temperatura. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, Secretario General. A las 10 y media en el obelisco se movilizan los chicos de los distintos movimientos sociales. Porque dicen que el Cedronar ha cortado presupuestos y la situación de asistencia a los necesitados que están enfermos de droga cada vez es más complicada. 10:30, los pibes contra la droga se movilizan en el obelisco. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. 20 minutos pasan de la hora 6. Ayer en el fútbol de primera división se dio el campeonato de Racing y hasta hace un ratito nada más había una multitud en el obelisco de simpatizantes académicos y algunos, como de costumbre, como pasa siempre, a la desconcentración provocaron algunos intentos de incidentes. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Es el segundo título en 5 años de Blanco, el presidente de Racing. Y además de esto, se constituye un hecho importante porque Racing le saca 2 campeonatos de diferencia Independiente en la tabla de campeonatos. Queda tercero con estos 2 campeonatos que ganó con Blanco, estaban igualados. Y vamos con nuestro compañero Kepa a reconocer todos los campeones del fútbol argentino desde que se juega el fútbol en nuestro país. Así es, Miguel, un nuevo título para Racing que lleva el título número 30. La tabla histórica la encabeza River con 47 campeonatos, segundo está Boca con 46, tercero Racing con 30, cuarto Independiente 24, quinto Alumni, el desaparecido Alumni con 18, sexto San Lorenzo con 17, séptimo Huracán con 13, octavo Vélez con 11, noveno está Rosario Central con 10, décimo Newell's Old Boys de Rosario con 9, 8 para Estudiantes de La Plata. Pero me está dando la tabla profesional. No, no, la tabla total, Miguel, entre no, copas y... No, me está dando los profesionales porque me estás hablando de 9 y Alumni tiene 10. 18, dije, Miguel, tiene el Alumni. ¿Cómo? 18 en total, entre campeonatos y copas, títulos nacionales. Alumni, sí. ¿Y ya me lo diste? Sí. Ah, no, está, te escuché, perdóname. Está, entonces, repasamos. A ver, empecemos. River 47. Sí. Boca 46. Sí. Racing llegó ayer al título número 30. Independiente... No, Racing tiene 18. No, Miguel, estamos contando las copas también. ¿Cómo? Las copas, campeonatos y copas. O sea, hay copas. Exactamente. Ah, bueno, campeonatos pero para no confundir, porque las copas por ahí eran un partido solo. No, sí, bueno, pero... O sea, campeonatos tiene Racing, tiene 18... Exacto. Este, y Independiente tiene 16, entre la era profesional y la era amateur. Correcto, sí, pero nosotros estamos contando absolutamente todo para poner... Pero es un invento de los Independientes para contar las copas. No. Puede ser. Bueno. La era profesional no son 9 campeonatos. Los de Racing sí. Ah. 9 campeonatos en la era profesional. Mira, esto es así. River tiene 35 campeonatos, de los cuales son 34 profesional y uno solo amateur. Claro. Boca tiene 33, de los cuales son 6 amateur y después 27 profesionales. Racing tiene 18, por eso ayer usaban la camiseta de 18 después para festejarlo. 9 son de la era amateur y 9 de la era profesional. Exacto. Independiente, 16. De la era amateur tiene 2 y 14 de la era profesional. Después viene San Lorenzo, que tiene 15, con 3 campeonatos de la era amateur y 12 títulos en la era profesional. Y bueno, después tenemos al Uni con 10, Loma Atlético que ya desaparecieron, ¿no? Con 5, Belgrano Atlético con 3, en fin. Ahora, si vos contás las copas, es una confusión. ¿Sabés por qué es una confusión? Porque hay copas que se juegan en 2 partidos, está la Copa Argentina, la Copa Centenario, entonces bueno, tenés que poner a Gimnasia. A eso me refería yo, claro, sí, Gimnasia lo por pongo. Por eso, no, pero una cosa son los campeonatos y otra cosa son las copas. La copa hay que separarlas, la copa es otro tablero. Los campeonatos son los que comienzan y terminan jugándose los partidos que tengan que jugarse. Bueno, en esa historia de campeonatos existe lo que acabamos de decir. Después viene la historia de copas, que es otra cosa, porque, te repito, hay copas que son 2 partidos. Sí. Entonces sí. No le puedes dar el mismo valor que campeonato. O una sola, como la copa de leche que ganó Boca contra Chicago, claro, que se por jugó ejemplo. Una sola vez. Así que hay que buscar bien porque si no nos confundimos. La realidad es que River tiene una enorme cantidad de campeonatos profesionales, Boca también, Independiente también, San Lorenzo también. Racing tiene menos campeonatos profesionales, pero tiene muchos en la era amateur que son 9. Incluyendo, yo me estoy refiriendo a lo que me refiero es a copas que se jugaron aquí localmente, no a copas internacionales. Sí, pero copas locales. Pero claro, pero son copas, por ejemplo, yo me acuerdo cuando hubo inundaciones en la Argentina, vinieron los equipos uruguayos a jugar partidos amistosos para sacar recaudaciones y después, bueno, inventaron la copa por los inundados, la copa, son cosas que no sé cómo se cuentan. De cualquier manera, sea como fuere, lo real es que primero se contaban nada más que los campeonatos profesionales y en todas partes del mundo se cuentan desde que se fundó el fútbol. Bueno, ahí está la confusión. Entonces, o sumamos todo o hacemos la discriminación, en cuyo caso habría que volver a discriminar el tema del profesionalismo con el amateurismo sino esto que yo estoy haciendo, que es global, incluye todo lo que ganaron. Por lo tanto, hay que incluirlo, bueno, no hay que dejarlo afuera. No, bueno, no es una confusión. Pero, incluyendo todo, Racing puede decir que tiene 30. Tiene 30 campeonatos, sí, bueno, incluyendo fíjate todo. Fíjate que el propio Racing usa una camiseta con 18. Bueno, sí, está bien, perfecto. Pero yo lo que digo es, no nos confundimos si sumamos todo. Hay que sumar todo, entonces ganar, si, porque si antes se contaba nada más que el profesionalismo y después se sumó el amateurismo, bueno, sumemos todo o hagámoslo. Pero es que no son campeonatos, son trofeos, que es otra cosa. Bueno, está bien, Miguel, o sea, vos tenés que sumar los campeonatos, los campeones de campeonato y los que tienen trofeos, que es otra historia. Trofeos tienen mucho. Es lo mismo que me diga que no vale lo que ganó Independiente en Japón. Vale, por supuesto que vale. Lo siento al que no le guste, pero la Copa Suruga Bank vale, está reconocida por la FIFA y vale, lo siento. ¿Y por qué no va a valer? Por eso. Pues no, hay gente que no le gusta eso, bueno, lo siento. Lo que pasa es que la Suruga Bank esa es como la Intercontinental, bueno, está bien, Miguel, comercialmente acomodada. Está bien, ahora se viene el Mundial de Clubes. Claro. Bueno, por ejemplo, Racing salió campeón de la Supercopa, que después no se jugó más, que eran todos los campeones de América. Sí, exacto. Entonces, fue el primer campeón de esa Supercopa. De la Supercopa, sí. Se jugó dos o tres veces y después no se jugó más. Que estaba muy bien, porque eran todos los campeones de América que jugaban. Exacto. Bueno, repetí lo que tenés como vos quieras, ¿eh? Bueno, River 47, después se lo voy a buscar discriminado. Boca 46, Racing 30, Independiente 24, Alumni 18, San Lorenzo 17, Huracán 13, Vélez 11, Rosario Central 10, Newell's 9, Estudiantes de La Plata 8, Lomas Athletic 5, Lanús casi 4, Rosario Athletic, Belgrano Athletic, Quilmes, Argentinos Juniors, Arsenal 3, Porteño, Banfield, Gimnasia y Esgrima La Plata, Sportivo Barracas, Estudiantil Porteño, Ferro 2 y con uno el Club Atlético Estudiantes, mal llamado Estudiantes de Buenos Aires, Atlanta, Central Córdoba de Rosario, Nueva Chicago, Tiro Federal, Sportivo Balcarce, San Martín de Tucumán, Sportivo Dock Sud, San Andrews, Chacarita Juniors, Lomas Academy, All Caledonian y English High School son todos los equipos que tienen un título. Que han ganado un trofeo. Está bien, que han ganado un trofeo. Perfecto. Ahora, en un rato le busco la discriminación. Bueno, pero lo más importante fue, evidentemente, este público de Racing, llamado la número uno, porque realmente ha pasado por todos los momentos y los más jóvenes, tiene muchos jóvenes Racing, que es de herencia, evidentemente. Claro, en 5 años, 2 torneos, es importante porque Racing estuvo 35 años sin ganar un campeonato y después 2 campeonatos seguidos en 5 años le da posibilidad de que los jóvenes sean simpatizantes de Racing. Esta es la número uno. Campeón. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno e infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. En 1949, a esta altura, se estaba realizando el primer Congreso Internacional de Filosofía en la Argentina, organizado por la Universidad de Cuyo, y el 30 Perón había hecho la apertura de ese congreso con un memorable discurso que después se transformó en la comunidad organizada. Nosotros le ofrecemos en el Facebook, ustedes pueden entrar en Terrencio Saderi hoy, poner el dedito donde dice videos, y ahí va a tener todo el desarrollo de la comunidad organizada ilustrado en tres videos. Pero al margen de eso, aquellos que quieran pueden preparar el grabador, porque dentro de un rato nada más, a las 7 de la mañana, usted va a tener el discurso completo de Juan Domingo Perón inaugurando ese Congreso de Filosofía, memorable pieza histórica de la comunidad organizada. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Diego. Bueno, hoy ustedes son campeones, pero yo tengo que recordar mi corazoncito cuervo, porque hoy San Lorenzo cumple 111 años de vida. Claro, la fundación de San Lorenzo, sí. El 1 de abril de 1908 se fundó desde San Lorenzo de Almagro en la ciudad de Buenos Aires. Un grupo de jóvenes se juntaba en la esquina de México y 33 orientales a jugar al fútbol, y un día un tranvía que pasaba casi atropella a uno de los chicos. El sacerdote Lorenzo Massa, que presenció el momento del accidente, decidió darles un espacio en los terrenos del oratorio, y Massa incluía complementar el fútbol con la lectura y otras tareas. Además, el acuerdo con el padre Massa era el compromiso de los chicos de asistir a misa los domingos. Transcurrido varios meses, el 1 de abril de 1908 se realizó la primera asamblea extraordinaria, ocasión propicia para elegir el nombre del flamante club. En ese momento el primer nombre propuesto fue Los Forzosos de Almagro, que no le gustó al padre Massa, y entonces se optó por el nombre de San Lorenzo en su homenaje. A pedido de Federico Monti, uno de los fundadores, se le agregó de Almagro porque era el barrio donde vivían la mayoría de los miembros. Tiempo después se emplazó la conocida cancha como el gasómetro, la que estuvo en funcionamiento hasta el 79. En el periodo se creó el barrio de Boedo en el 68, y en la actualidad mantiene su sede en la manzana donde se encontraba el viejo gasómetro, pero el estudio se mudó a la zona del Bajo Flores. Tiene una particularidad San Lorenzo muy poco conocida. Tiene una enorme cantidad de militares hinchas de San Lorenzo, y tiene además una enorme cantidad de periodistas deportivos simpatizantes de San Lorenzo Almagro. Eso no es muy conocido. De hecho, Miguel Fernando de Baldrich fue el presidente que tuvo el desagradable motivo de cerrar el estadio San Lorenzo, el que se vendió en la Avenida Plata, ¿no? Fue él el que estaba como presidente en aquel año 79, que fue cuando se disputó el último partido, el 2 de diciembre de ese año, con un San Lorenzo Boca 0-0. Ahora, San Lorenzo no solo se destacó en fútbol, sino que lo hizo en básquet, hockey sobre patines, natación, pesas. Lo hace, sí. El animador importante. Pero me refiero a los grandes títulos logrados. Sí. Porque tuvimos deportistas como Delfo Cabrera, medalla de oro de la Maratón de Londres en el 48, Ana María Schull, campeona panamericana de natación en el 51, bueno, Ángela Marchetti. Nosotros le cambiamos a Gardel y a Perón por el Papa. Ustedes no ganaron, tienen al Papa. No, nosotros tenemos al Papa, que es el más famoso, pero lo tenemos a Cacho Castaña, Marcelo Tinelli, Vigo Montes, en Susana Jiménez, Pocho Romero Félix. Pero esos son todos y de yo. Segunda línea, estamos hablando de primera línea. El más famoso es el Papa. Nosotros tenemos a Gardel y a Perón, nada más. Miguel, le cuento rapidito el tema, discriminamos el tema, ya, rapidito el tema de los títulos. Era amateur, Alumni 10, Racing 9, Boca 6, Lomas Athletic 5, Huracán 4, Belgrano Athletic, San Lorenzo 3, Independiente Porteño, Estudiantil Porteño 2, River Estudiante de La Plata, Gimnasia y Grima La Plata, Lomas Academy, Quilmes, Sportivo Barracas, Dock Sud, Old Caledonian y San Andrews con 1. Esos son los equipos que ganaron un título a nivel amateur. Desde que nació el fútbol. Desde que nació el fútbol. Y ahora vamos... Ahora vos fíjate, espera, empezá a nombrar los que desaparecieron. A ver. Sí, tenemos San Andrews. Bueno, empezá por primero, por Alumni. Desapareció Alumni. Exacto, Alumni. Lomas Atleti que es otro. Belgrano Atleti sigue jugando al rugby, Ah, bueno, pero desapareció. Lomas pero desapareció como fútbol. Sí, Lomas Atleti, exacto. Porteño. Sí. Tenemos Estudiantil Porteño, sigue participando en básquet. Pero no importa, pero desaparecieron de fútbol. Exacto, digo. Lomas Academy, Old Caledonians, sí, y San Andrews. Esos equipos no existen más. No existen más. Exacto. ¿Y ¿Cuántos son? ¿Cinco, seis? Y vamos ahora rápidamente a la era profesional. Espera, contá todos los que ganaron. ¿Cuántos son los que ganaron campeonatos amateur? Seis no desaparecieron. ¿Cuántos clubes son? Son, ya le digo, rápidamente tenemos... A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 equipos. O sea que de 20, 6 desaparecieron. Exactamente, ¿no? 26. Muy bien. De esos otros, los que quedan, después de que se transformaron como grandes, fueron los que justamente cuando apareció la billetera, empezaron a ganar campeonatos, pero además a tener... con qué moverse y con qué hacerlo, y muchos que se quedaron en la Liga Amateur, que después terminaron otra vez en la AFA, todos juntos, bueno, perdieron estatus y perdieron categoría, ¿no? Correcto, y ahora vamos a la era profesional, donde River suma 35 campeonatos, Boca 27, Independiente 14, San Lorenzo 12, Vélez 10, Racing con el de ayer 9, Newell's Old Boys de Rosario 6, Estudiantes de La Plata 5, Rosario Central 4, Argentinos Junior 3, Lanús, Ferrocarril Oeste 2, Huracán, Banfield, Quilmes, Arsenal y Chacarita Juniors están con un campeonato todos. Claro, esos son de tercera amateur. O sea que, si vos le sumás los clubes que hay ahí que no ganaron el amateur, no hay más de... No creo que lleguen a 30 los que han ganado campeonatos desde que se inventó el fútbol. Exacto. No creo que lleguen a 30. No. Con una participación de, no sé, 500 clubes. Y mire este detalle, Miguel. River tiene 35 campeonatos, pero 28 subcampeonatos. Boca tiene 27 campeonatos y 19 subcampeonatos. E Independiente tiene 14 campeonatos y 14 subcampeonatos. Algo realmente... Y Racing tiene 9 campeonatos con el de ayer y 7 subcampeonatos. Claro, quiere decir que hubo campañas que estuvieron ahí nomás. Exactamente, sí. Muchísimo. Pero se repiten siempre lo mismo, ¿no? Exacto, sí, muchos se repiten. 6 de la mañana, 38 minutos. En José de Paz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital de Traumatología y Rehabilitación Domingo Anquio. 02320-353101. Hospital de Alta Complejidad y Diagnóstico Rubén Cacho Caporaletti. 02320-353102. José C. Paz, Gobierno con Sensibilidad Social. Mario Ishii, Intendente. Anote, el dólar modificó los costos de combustibles de YPF, Shell, que remarcaron sus precios con un 4.5% más y 9.5% más. Puma también retocó sus precios, pero miren esto, ¿no? Los ingleses con los holandeses aumentaron casi un 10%, 9.5%. Así que si usted carga Shell y bueno, cambie por YPF, que aumentó nada más que la mitad de lo que aumentó Shell. Puma también retocó sus precios el domingo y Acción analiza sumarse a los aumentos de combustible. La divisa yanqui terminó el mes con un 10.7% más alto que en febrero, y esto ya tuvo su primera consecuencia, las remarcaciones en las estaciones de servicios y en las petroleras. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Clarín sigue comprando medios de comunicación. Vila le vendió la capital de Rosario y entonces usaron para comprarlo al dueño de Canal 3, pero el dueño de Canal 3 le dijo a Clarín, vamos de socio, y por supuesto Clarín se queda con la capital de Rosario. Luego de meses de negociaciones, el Grupo América le transfirió sus acciones a un consorcio de empresas locales. Gustavo Scaglione quedó al frente del holding que compró la mayoría de las acciones del multimedio La Capital de Rosario, que comprenden el diario más importante de la ciudad, el 1 de Santa Fe y de Paraná, y las radios LT8 de Rosario y FM del Siglo, y la empresa de publicidad urbana Metropol. En el año 2015, esta misma persona, Scaglione, había adquirido el grupo Televisión Litoral, creado por Alberto Golián, quien le dio impulso a la televisión local al fundar el Canal 3 de Televisión, e instaló a Radio 2 como la frecuencia más escuchada por décadas. Con el tiempo se sumó la FM Vida y Plus, otra FM más, y el portal digital Rosario 3. De esta manera, los medios rosarinos, que históricamente se referenciaron con la con familias locales, primero fueron Los Lagos, después Los Golián y hasta el desembarco de Vila, experimentaron una concentración inédita para la ciudad. El viernes, y luego de meses de negociación, donde las partes tuvieron que ponerse de acuerdo sobre los activos y las deudas, se concretó la venta del 66% de las acciones a Scaglione y el otro porcentaje siguiente a Orlando Vignati, quien en su momento ofertó para comprar la totalidad a Vila y este no se la quiso vender. El titular de Canal 3 está acompañado por el grupo inversor de variada procedencia. En primer lugar, el santafesino Nahuel Caputo, socio de Clarín en la región y dueño de la moderna planta impresora Artes Gráficas del Litoral, Sociedad Anónima, en Sauce Viejo. Su familia fue la fundadora del diario Litoral en la capital provincial. El joven empresario continúa el legado y trabaja como pantalla del grupo Clarín. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. A este holding también lo comparten el empresario de la salud, Roberto Villavicencio, y el inversor ligado a la industria del biodiesel, Fernando Pucarello, mientras que las tratativas estuvieron a cargo del abogado Leandro Salvatierra, del bufé de Casanova, Matos y Salvatierra, que trabajan haciendo este tipo de negocios hace mucho tiempo. Las negociaciones se extendieron durante meses entre el análisis de la situación de lo que se ofrecía por parte de Vila y lo que querían comprar los compradores. Si bien durante meses que duraron las tratativas desde que el Grupo América negaron que el multimedio estuviese en venta, este viernes se desmintió y aceptaron que efectivamente el Grupo América vendió todo lo que tenía en Rosario. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Atención que hoy, a partir de hoy, todos los monotributistas tienen que tener factura electrónica. Desaparece la factura de papel para los monotributistas. Facturas electrónicas. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Diego. Vamos a recordar al querido Dalmacio Esquivel. Don Dalmacio Esquivel, autor, compositor, nació el 1 de abril de 1919 en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Era hijo de padres correntinos y a los 8 años ya estudiaba música y bandoneón con Francisco Peña y se inició profesionalmente en 1931 junto a su padre, que era guitarrista, alternando la música clásica y autóctona. Se radicó en Buenos Aires y perfeccionó sus estudios de armonía y contrapunto con el maestro Gilardo Gilardi, y en el 32 se relacionó con Samuel Aguayo, con quien hace sus primeras grabaciones. Con el conjunto Los Indios, junto a Félix Pérez Cardoso, Amparo Ubeda y Emilio Chamorro, fundaron el trío Aguayo y continúa su carrera con una orquesta de características inéditas, compuesta por bandoneones, piano, ensamble de cuerdas y voces, y en el 55 creó el Sexteto Guaraní, donde estaban Calixto Aranda, Raulito Barbosa, Ramón Ayala, Julio Luján, Odilio Godoy, Juancito el Peregrino, Roberto Galarza, Cacho Colman y Gregorio Molina, y con esta formación realizaron grabaciones en importantes sellos. En los años siguientes, sus 40 años de carrera, Don Dalmacio se presentó al frente de su conjunto, por el que pasaron artistas como Edgardo Vallejo, Goyo Franco, Salvador Benítez, Lito Franco, Lorenzo Galván, Carlos Vizgarra, Orlando Santillán y su hijo Cacho Esquivel, conjunto con el que paseó su arte por los principales escenarios del país, como Jesús María y Cosquín, y llegó a ser el conjunto más conocido de la música del litoral. Dalmacio Esquivel falleció en Buenos Aires el 24 de abril de 2004, 23 días después de haber cumplido años. Y creo que tenemos un tema que él dedicó al día de su natalicio, primero de abril. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. Bueno, ayer Sergio Uniac en las PASO fue el más votado. Sacó una enorme diferencia sobre los que votaron al candidato de Cambiemos, y que es Marcelo Dorrego, que sacó el 32% contra una diferencia de más de 23 puntos a favor de UNIAC, que sacó arriba del 55% de los votos. Miguel, señor, tenemos en línea a Victoria Ciambrano. Bueno, Victoria es integrante de un grupo de jóvenes que hoy a las 10:30 de la mañana van a estar en el obelisco porque están preocupadas con el CENAR. El CENAR tiene unas casas, que tiene un presupuesto para estas casas, donde van los chicos que están enfermos, que han caído en la droga, y aparentemente no han actualizado los presupuestos. Eso es por un lado, y por el otro lado, la pobreza que golpea como nunca en los barrios ha hecho que las juventudes de los movimientos sociales y juventudes políticas se nucleen en esto, de que va a ser hoy una movilización a las 10:30. Pero le vamos a preguntar entonces a Victoria para que nos cuente ella de qué se trata. Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo va? A ver, Victoria, ¿quiénes son los que se convocan a las 10:30? Mira, nosotros, yo soy parte del movimiento Ni un pibe menos por la droga, de la juventud de la corriente clasista y combativa, y junto con otras organizaciones sociales como el movimiento Evita, el movimiento Popular La Dignidad, el MTE, las Casas de Vientos de Libertad, las Casas Pueblo, son lugares que desde las organizaciones sociales, en conjunto con la Iglesia, con los Hogares de Cristo, venimos hace aproximadamente 3 años organizándonos, donde hemos logrado poder arrancarle al gobierno los programas de las CAC, que son Casas de Atención y Acompañamiento Terapéutico. Nosotros lo que decimos es que a la medida que crece la crisis y el hambre, efectivamente que lo que se agudiza en los jóvenes en particular es el consumo, y con eso una cantidad de cosas que están a la vista de todos. Este programa es un subsidio que se recibe mensualmente, que posibilita y genera un poco de mejores condiciones para que el trabajo que nosotros hacemos a diario, en los barrios, en distintos lugares, en la capital, Gran Buenos Aires, y en todas las provincias, nos facilite acceder a otras cosas que sin presupuesto es imposible. Ahora, Victoria, en esas casas, ¿el trabajo quién lo hacen? ¿Profesionales que atienden a las personas dependientes? En principio se organiza la propia comunidad, porque los espacios están dentro de los barrios. En general suelen arrancar siendo los lugares donde eran el comedor o el merendero, y a partir de que los propios jóvenes, y muchos de ellos los padres de los jóvenes, ante la necesidad y la desesperación de poder hacer algo por sus hijos o por los pibes, se organizan y armaron estos lugares de contención a partir del deporte, de la cultura, de tener un espacio en donde los pibes, en vez de estar en la calle o en la esquina, en donde están de fácil acceso al consumo, bueno, tengan un lugar en donde poder realizar cualquier actividad juvenil. Y por otro lado, con este presupuesto en lo que avanzamos fue en incorporar profesionales de la salud que a nosotros nos ayuden a contener desde la salud a todos estos jóvenes. Entonces, en esos lugares hay psicólogos, médicos, trabajadores sociales que realizan la labor que el Estado no realiza. Ahora, Ciambrano, cuando ustedes se nuclean y reclaman esto, ¿es porque no hay apoyo del gobierno nacional, de los gobiernos municipales, porque no llegan presupuestos? ¿Cuál es el eje de la discusión? Porque están hablando también de no el cierre del Sedrenar. Es decir, ¿ustedes piensan que el Sedrenar está cayendo lentamente? No, nosotros lo que decimos es no al vaciamiento de Sedrenar. Primero que nosotros hacemos esto, pero seguimos exigiendo al gobierno que existan los lugares por parte del Estado, que ellos son los responsables de garantizar la salud de toda la población argentina. Efectivamente, si estamos hablando, o sea, cerró el Ministerio de Salud hace unos meses. Esa es la política pública que este gobierno impulsa para adelante. Claro, porque ¿no? le dieron categoría de secretaría lo que debía ser un ministerio. Exactamente, tal cual. Sin políticas públicas de salud, sin ministerio, sin presupuesto para abarcar y contener las políticas públicas acorde a este momento que estamos viviendo todos los argentinos y la Argentina, efectivamente no es de su interés que esto cambie. Cuando decía hace en las elecciones del 2015, que decía Macri, pobreza cero, combatir el narcotráfico, no solo que pobreza cero, sino que estamos hablando en la juventud, un 50% de jóvenes están bajó el índice de la pobreza, sino que con, de la mano de todo eso creció el narcotráfico, creció el consumo. Y en particular la movilización que hacemos hoy es para exigirle el aumento de ese programa, porque hace desde noviembre del 2017 que están estabilizados los presupuestos que se reciben mensualmente y efectivamente que no alcanza la plata. Nadie puede, no le alcanza a nadie, partimos de la base de ahí. Pero estamos trabajando en más de 200 casas de en todo el país con un presupuesto que se mantiene estable, o sea, de la misma manera que en noviembre del 2017, con los precios que aumentaron a hoy una locura. Lo cual nos genera un montón de dificultades a la hora de poder pagarle los sueldos a la gente que trabaja en los lugares, de poder, poder funcionar periódicamente de una mejor manera, al mismo tiempo de que crece la demanda y que crecen los jóvenes que se acercan a los lugares. Victoria, ¿y ustedes qué van a hacer hoy? ¿Una tarea de esclarecimiento a la sociedad? ¿Cómo? ¿Una tarea de esclarecimiento a la sociedad es lo que van a hacer a las 10:30? Claro, nosotros tuvimos una reunión el 29 de diciembre con la Cedronar, en donde el secretario se había comprometido que a partir del de marzo del 2019 íbamos a tener estos aumentos en las casas, y eso no sucedió. Por ende, tuvimos una reunión la semana pasada en la cual vuelven a comprometerse, nos iban a dar una respuesta el viernes, esa respuesta no existió, y frente a la urgencia y la necesidad que tenemos en los lugares, decidimos hoy movilizar para ir a buscar esa respuesta que necesitamos, que es que se aumente. Ahora, ¿ustedes van a estar movilizándose hacia el Cedronar, hacia algún lugar, o se van a quedar en el obelisco? No, vamos a ir desde el obelisco hasta la Cedronar, para poder tener nuevamente una reunión y lograr que lo que necesitamos, ¿no? Bueno, manténganos informados, porque la verdad que nos importa la lucha que hacen ustedes en los lugares más necesitados, porque el aumento de la pobreza, el aumento de la indigencia es un caldo de cultivo para los narcos, ¿no? Así es. Bueno, esperemos entonces a ver si hay reacción del gobierno y le llaman la atención con esta movilización a las 10:30. Adiós, Victoria. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor. Ayer, en todos los estadios de fútbol, entraron distintas bandas militares para ejecutar lo que era un homenaje al Día de Malvinas. Pero se ve que hay una orden superior, o que hubo una orden superior, para que no entraran con la marcha de Malvinas. Entonces tocaban la marcha de San Lorenzo o cualquier otra cosa, la de la Camella, cualquier marcha militar, pero no la marcha de Malvinas, porque este gobierno dependiente piensa que la marcha de Malvinas es un invento del proceso, a lo mejor, o piensa que con eso ofendemos a los ingleses. La marcha de Malvinas existe mucho antes de Galtieri, pero muchos años antes. Así que cuando quieran hacer un homenaje, usen la marcha que corresponde, que es esta. Su manto de neblinas no las hemos de olvidar. Las Malvinas argentinas, clama el viento y ruge el mar. Mira aquellos horizontes, nuestra enseña. Y ante el sol de nuestro emblema. los veteranos de Malvina y en el centenario de Vita, resumen de noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Resonante triunfo peronista en las PASO de San Juan. Uñales sacó enorme cantidad de puntos en la interna, donde no competían en el rubro gobernadores, porque era el único candidato del justicialismo. Lo propio ocurría con el San Juan Sos Vos, que era el de Cambiemos, más de 23 puntos de ventaja al candidato de Macri. En la ciudad de Buenos Aires la temperatura máxima va a llegar a 28 grados, ahora tenemos 21 grados 4 décimas. Crisis en Venezuela, otro apagón, y Maduro dijo que va a racionalizar la comida. Es desesperante la situación que se vive en el país. El pronóstico en la ciudad dice cielo nublado a parcialmente nublado con probabilidad de neblinas en áreas suburbanas y viento leve del sector este. A partir de hoy tienen que utilizar todos los monotributistas facturas electrónicas. En Puerto Argentino, en vísperas del regreso de los argentinos a las islas, el tiempo se presenta con una temperatura de 8 grados, 11 de máxima van a tener allí los ocupadores británicos, con una jornada inestable con probables precipitaciones. En la tarde-noche seguirá inestable y va a llover en las Malvinas. 2 de abril, feriado nacional, y los veteranos argentinos que lentamente fueron reconocidos por la sociedad, que han visto cómo se postergó y cómo la propia dictadura los escondió y la democracia tampoco le rindió los homenajes que correspondía, ven cómo pasaron años y años y lentamente viene la recuperación histórica del valor en combate de nuestros héroes. En las páginas de la Aeronáutica Mundial se ponderó a los pilotos argentinos que le bajaron media flota a la reina madre que al inglés parió. 3 minutos pasan de la hora 7 en el territorio argentino. En la base Vicecomodoro Marambio de la Antártida, la temperatura es de 13 grados bajo cero, con vientos regulares del sector sur. La máxima llegará a 11 bajo cero. Base Esperanza, temperatura 8 grados bajo cero, con una máxima de 6 bajo cero. Está nublado a parcialmente nublado con nevadas. Base Carlini, para un país bioceánico y bicontinental, temperatura actual 1 grado, la máxima será de 3, la mañana se presenta con neblinas y precipitaciones. Base Orcadas, mañana con cielo nublado y nevadas, temperatura actual 3 grados bajo cero, la máxima será de 1 grado bajo cero. En la capital de la Argentina, capital de dos continentes, la temperatura es de 21 grados 4 décimas. En la base San Martín, 7 grados bajo cero, la máxima será de 1 bajo cero con nubosidad variable y vientos moderados del sector este. Base Belgrano, 17 grados en este momento bajo cero, con una máxima de 9 bajo cero, cielo algo parcialmente nublado. El intendente de General Pueyrredón no se puso de acuerdo con los veteranos de Malvinas y en Mar del Plata va a hacer un acto cerrado en la base militar y lo deja solo a los veteranos en el lugar que habitualmente hacían todas las fuerzas conjuntas, porque tenía miedo a los discursos de los veteranos de guerra y quiso negociar lo que iban a decir. Los veteranos argentinos están muy enojados con el canciller Cachivache de Macri y con el presidente de la República, y el intendente de General Pueyrredón hace un acto cerrado en la base de Mar del Plata. 5 minutos. minutos pasan de las 7 de la mañana a la página deportiva. Se completa hoy la fecha número 24 del fútbol de primera división con dos partidos. A las 19 el Estadio Ciudad de la Plata dirige Hernán Mastrangelo. Estudiantes recibe a San Martín de Tucumán. El pincha de Gabriel Milito con Zapa, Bazana, Junque, Jara y Sánchez, Calinqui, Esteves, Rosales, Pellegrini, La Gata, Fernández y Albertengo, los 11 de Caruso Lombardi, Fernández, Petric, Moreira, Orellana, Oliver, Benítez, Gómez, Federico, Arregui y Jiménez, Lucas González y Gonzalo Rodríguez. El otro partido que completa la fecha, a las 21:10 en Santa Fe, Colón recibe a San Martín de San Juan, dirige Ariel Penel, los 11 de Pablo Lavallén, Burián, Toledo, Olivera, Ortiz, Escobar, Bernardi, Zucchi, Celis, Estigarribia, el Pulga, Rodríguez y Chancalay. Los 11 de San Martín de San Juan, que dirige Rubén Forestelo, Ardente, Próspero, Matías, Juan Rodríguez y Nilo, Villarroel, Yelaber, Bogado de Solís, Palacios, Alvarenga y Denín. Es la hora 7:06 minutos, rara curiosidad. Los tres técnicos últimos campeones con Racing, Merlos, Coca y Coudet, han sido técnicos de Central. El último en arreglar es Coca, que ayer lo hizo ganar a Central y en su cuenta puso el escudo de Racing para saludar el campeonato académico. Es decir, técnicos de las dos academias, pero campeones con la de Avellaneda. 7 minutos pasan de la hora 7 en el territorio argentino. Resumen de noticias de ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Prepare el grabador. Se viene la comunidad organizada sin interrupciones. El discurso de Perón. Así que aquellos que quieran lo tienen también en nuestro Facebook. Pueden ingresar a videos en el Facebook de Rensis ayer y hoy, y ahí lo tienen en tres entregas, es decir, está fraccionado en tres, con las ilustraciones del caso para que usted tenga imágenes también del tiempo que acompañan esta memorable pieza. ¿Tenés algo para agregar, Diego, rápido al... Bueno, si querés te puedo dar un listado de los importantes que vinieron en ese momento del exterior. Se calculó que eran 284 miembros los que iban a asistir al primer Congreso Nacional de Filosofía. Internacional. En total, internacional. Internacional. Se publicaron todos los textos de actas y hubo 53 relatores extranjeros. Asistieron 173 personas, 94 relatores fueron argentinos, 53 relatores fueron extranjeros, hubo 31 adherentes extranjeros, 19 adherentes argentinos, de Italia, de la Universidad del Estudio de Turín, vino el doctor Nicola Abagnano, de la Universidad de La Laguna, el doctor José Ignacio Alcorta y Echeverría, Vittorio de Alessandro de Italia. También llegaron de otros diferentes países, como la República Dominicana, de la Universidad de Santo Domingo, Andrés Avelino. También de París, de la Sorbona, llegó Raymond Bayer. De Marsella, de la Universidad de la Ayuda, Gastón Berget. De Pensilvania, State College, Louis Bernard. De Italia, el matrimonio Giovanni Bianca y Giuseppe Bianca. De la Universidad de Marsella, Maurice Blondel. De la Universidad de Mainz, de Alemania, Otto Friedrich Bollnau. También vino otro italiano, Fortunato Brancatisano. De México, Iso Brantes Schwaide. De la Universidad de París, Emile Bethier. De la Universidad de Zurich, Donald Brinkman. De la Universidad Kiel, Walter Brocker. De la Universidad de Porto Alegre, Basil, Armando Cámara. De la Universidad de Pisa, Guido Calogero. De la Universidad de Denver, Arthur Campa. De la Universidad de Brasil, Carneirao Leao. De la Universidad de Colombia, Rafael Carrillo. De Coimbra, Joaquín da Carvalho. De la Universidad

pudo resultar factible la evolución resolutiva. En el individuo no es fácil diferenciar la conciencia de su proporción en el ideal religioso de cuanto fue simplemente ignorancia o superstición. La edad tuvo santos y demonios, pero en su desolación, en su pobreza, con el horizonte teñido siempre por los resplandores de los incendios, no le quedaba al hombre otro escape que poner sus ojos y su esperanza en mundos superiores y lejanos. La fe se vio fortalecida por la desgracia. El Renacimiento halló diseminados los restos de una cultura y trató de reconstruir con ellos un nuevo clasicismo. Sobre las ruinas de los castillos feudales edificaron su trono las nuevas monarquías. A la idea de aventura sucedió la empresa. Cuando los primeros consejos acuden al servicio del rey con pendón al frente y se distinguen en las batallas, se consuma en la práctica el final de un largo periodo histórico. El Estado tardará todavía en sobrevenir. Pero en torno a los monarcas, depositarios de un mandato ideal, representan lo que siglos después será el concepto de nacionalidad, empieza a gestarse la vida de los pueblos modernos. Los nobles ingleses arrancarán a Juan sin Tierra la Carta Magna. Los castellanos harán jurar al trono en Santa Gadea y los aragoneses arrancarán a su rey los usajes demostrativos de que la constitución del Estado está en trance de ensayarse. Habrá cámaras rudimentarias al principio y los departamentos harán oír en los consejos la voz de los gremios y de los municipios. Esta evolución se produce bajo un signo idealista. Cualquiera sea su realización práctica o su signo político, y en la elevada temperatura de la fe popular. El hombre tenía fe en sí, en sus destinos, y una fe inmarcesible en su subordinación a lo providencial. Tal fe justifica en parte las titánicas andanzas de la época. Era necesario para lanzarse a las sombras atlánticas y sacar las Américas a la luz del sol romano, para detener la invasión tártara en las puertas de Europa y para levantar un mundo nuevo de la desolación. Lo conquistado y descubierto en esa edad constituye un himno sonoro a la vocación por el ideal. Pero es importante no perder de vista que prescindiendo del rigor práctico de la organización política, el clima intelectual de la época conservó el acento sobre los valores supremos del individuo. Cuando la escuela tomista nos dice que el fin del Estado es la educación del hombre para una vida virtuosa, presentimos la enorme importancia que tuvo ese puente tendido sobre las sombras de la Edad Media. Ese hombre a cuyo servicio, el de su perfeccionamiento, estaba dedicado el Estado, no era por cierto el germen de un individualismo anárquico. Para que degenerase había que trasladar el acento de sus valores espirituales a los materiales. El hombre era solo algo que debía perfeccionarse para Dios y para la comunidad. La virtud a que Santo Tomás se refería no será enteramente indiferente, solo virtud griega, el patrón de valores ideales para la realización de la vida propia. Frente al humanismo, la inteligencia humana intenta divisar nuevos caminos y orientaciones. Maquiavelo cubrirá la vida con el imperativo político y sacrificará al poder real o a las necesidades del mando cualquiera otra ley, principio o valor. Grocio llamará al Estado a erigirse en administrador supremo de la felicidad del hombre y abrirá nuevos cauces al principio de autoridad. Los pueblos han vivido décadas y siglos intensos. Han proyectado y a su fuerza se hacen los espacios desconocidos. Se han desdoblado, difundido en mundos nuevos, en empresas fantásticas y costosas. Para que esto fuese posible se precisaba un poder enorme en los recursos espirituales. El apogeo de los absolutos iba a despertar como consecuencia necesaria el desprecio a los absolutos. la intensa espiritualidad de la obra gestada, por reacción del desencanto y el materialismo que iban a producirse después. En la evolución, por primera vez acaso, se derivaría de un extremo a otro, de un polo al opuesto, y el objetivo a suprimir era inevitablemente la temperatura ideal. Jóvenes predica el absolutismo del Estado en la corriente armada de la época, pero predica ya un hombre desalentado. La unidad social no parece imaginada por él como el indestructible depósito de valores, sino como víctima. Fue el primero en definir al Estado como un contrato entre los individuos, pero importa observar que esos individuos eran lobos entre sí, eran seres desprovistos de virtud y seguramente de esperanzas supremas. La larga cabalgata les había rendido. En la crisis de las monarquías absolutas vierte su mordacidad el genio de Voltaire. Temas. Ciertamente no necesitaba ya la sociedad su corrosivo para fragmentarse bajo el trono. Montesquieu advirtió a la monarquía que sería heredada en la república. Y Rousseau coronó el portamonte reciente de la época. Se caracterizó por el cambio radical del acento. Acentuó sobre lo material y esto se produjo indistintamente. Lo mismo si el sujeto del pensamiento era el individuo, en cuyo caso se instaba la democracia, esperar que si era la comunidad, en cuyo caso se avistaba el marxismo. Es muy posible que las edades media y moderna hayan verificado su elección con un exclusivismo parcial en beneficio del espíritu. Pero es innegable que el siglo XVIII y XIX lo hicieron con mayor parcialidad en favor de la materia. El estado de la cultura en esos siglos pudo prever las consecuencias. Pero debemos estimar necesario en toda evolución lo mismo lo que nos parece dudoso que lo acertado. Rousseau cree en el individuo, hace de él una capacidad de virtud, lo integra en una comunidad y suma su poder en el poder de todos por organizar por voluntad general la existencia de las naciones. Pero Kant, para Kant, lo vital en lo político era el principio de libertad como hombre, de dependencia como súbditos y de igualdad como ciudadano. Rousseau llamará pueblo al conjunto de principios que mediante la conciencia de su condición de ciudadano y mediante las obligaciones derivadas de esta conciencia recibido de las virtudes del verdadero ciudadano, acepten congregarse en una comunidad para cumplir sus fines. La Revolución Francesa fue un estruendoso prólogo al libro entonces en blanco de la evolución contemporánea. Hallamos en Rousseau una evocación constructiva de la comunidad y la identificación del individuo en su seno como base de una nueva estructuración democrática. Esta concepción servirá de punto de partida para la interpretación práctica de los ideales de las nuevas democracias. Pero resulta hasta cierto punto convenir de punto de partida para la interpretación práctica de los ideales de las nuevas democracias. Pero resulta hasta cierto punto conveniente examinar si en la concepción originaria no se produjo por la decididamente imprescindible para derribar el poder absoluto a la voluntad del ciudadano, cegar antes en este toda posibilidad espiritual. En segundo lugar, es preciso tener en cuenta el largo paréntesis que el imperio abrió entre el prólogo y la continuación del libro de la evolución política. No tratarán de fijar sus absolutos en la jerarquía del hombre, en sus valores y en sus posibilidades de virtud. Lo fijarán en el Estado o en organizaciones de un característico. Sus absolutos Todavía Fichte crea su propio espacio donde el individuo subordinado al todo social puede realizarse. Hegel convertirá en Dios al Estado. La vida ideal y el mundo espiritual se halló, que halló a individuos, no, los recogió para sacrificarlos a la providencia estatal, convertido en una serie de absolutos. De esta concepción filosófica derivará la traslación posterior. El materialismo conducirá al marxismo y el idealismo, que ya no se acentúa sobre el hombre, serán los sucesores y en los intérpretes de Hegel la deidificación del estado ideal con su consecuencia necesaria, la insectificación del individuo. El individuo está sometido en estos a un destino histórico a través del estado al que pertenece. Los marxistas los convertirán a su vez en una pieza, sin paisajes ni techo celeste, de una comunidad tiranizada donde todo ha desaparecido bajo la mampostería. Lo que en ambas formas se ha patente es la anulación del hombre como tal, su desaparición progresiva frente al aparato externo del progreso, el estado fáustico, ambas comunidad mecanizada. El individuo hegeliano que cree poseer fines propios vive en estado de ilusión, pues sirve a los fines del Estado. En los seguidores de Marx esos fines son más oscuros todavía, pues solo se vive por una esencia privilegiada de la comunidad, y no en ella ni con ella. El individuo marxista es, por necesidad, una abdicación. En medio se alza la fidelidad a los principios democráticos liberales, que ya es el siglo pasado y parte del presente, pero con defectos sustanciales, porque no ha sido posible, hermanos liberales, puntos de vista distintos que condujeron a dos guerras mundiales y que aún hoy someten la conciencia civilizada a durísimas presiones. El problema del pensamiento democrático futuro está en resolvernos a dar cabida en su paisaje a la comunidad, sin distraer la atención de los valores supremos del individuo, acentuando sobre sus esencias espirituales, pero con las esperanzas puestas en el común. En lo político, parte muy importante de tal crisis de las ideas democráticas se debe al tiempo de su aparición. La democracia como hecho trascendental estaba llamada a suceder muy ipso facto a los absolutismos. Sin embargo, sufrió un largo compás de espera impuesto por la persistencia de las montañas templadas y repúblicas estacionarias que para subsistir creyeron necesario aplicar en leves dosis principios propios de la democracia pura, preferentemente aquellos que podían ser adaptados sin peligro. Tal operación dulcificó la evolución, pero sustrajo partes muy importantes de personalidad al nuevo orden de ideas, que a su advenimiento pleno halló, frente a colosales enemigos, muy disminuida su novedad. Sucedió así que los pueblos que pudieron establecerla en su momento han alcanzado con ella los mismos caminos de perfección necesaria, y los que no lo consiguieron han optado por el empleo de sustitutos, los extremismos, con tal de hacer efectivo por cualquier vía el carácter trascendental. Y sin embargo, lo trascendental del pensamiento democrático, tal como nosotros lo entendemos, está todavía en pie, como una enorme posibilidad en orden al perfeccionamiento de la vida. En varias ocasiones ha sido comparado el hombre al centauro, medio hombre, medio bruto, víctima de deseos opuestos y enemigos, mirando al cielo y galopando a la vez entre nubes de polvo. La evolución del pensamiento humano recuerda también la imagen del centauro, sometido a altísimas tensiones ideales en largos periodos de su historia, condenado a profundas oscuridades en otros, esclavo de sordos apetitos materiales a menudo. La crisis de nuestro tiempo es materialista. Hay demasiados deseos insatisfechos porque la primera luz de la cultura moderna se ha esparcido sobre los derechos y no sobre las obligaciones. Ha descubierto lo que es bueno poseer mejor que el buen uso que se ha de dar a lo poseído o a las propias facultades. El fenómeno era necesario, de una necesidad histórica, porque el mundo debía salir de una etapa egoísta y pensar más en las necesidades y en las esperanzas de la comunidad. Lo que importa hoy es persistir en ese principio de justicia para recuperar el sentido de la vida, para devolver al hombre su absoluto. Ni la justicia social ni la libertad, motores de nuestro tiempo, son comprensibles en una comunidad montada sobre seres insectificados. A menos que a modo de dolorosa solución el ideal se concentre en el mecanismo omnipotente del Estado. Nuestra comunidad a la que debemos aspirar es aquella donde la libertad y la responsabilidad son causa y efecto, en que exista una alegría de ser fundada en la persuasión de la dignidad propia, una comunidad donde el individuo tenga realmente algo que ofrecer al bien general, algo que integrar, y no solo su presencia muda y temerosa. En cierto modo, siguiendo el símil, equivale a liberar al centauro restableciendo el equilibrio entre sus dos tendencias naturales. Si hubo épocas de exclusiva acentuación ideal y otras de acentuación material, la nuestra debe realizar sus ambiciosos fines nobles por la armonía. No podremos restablecer una edad centauro solo sobre el músculo bestial ni sobre su solo cerebro, sino una edad suma de valores por la armonía de aquellas fuerzas simplemente físicas y aquellas que obran el milagro de que los cielos nos resulten familiares. Los monjes de la Edad Media borraron el contenido de los libros paganos para cubrirlos con los salmos. La edad contemporánea trató de borrar los salmos, pero no añadió nada más que la promesa de una vaga libertad a la sed de verdades del hombre. En 1500 la humanidad concentró sus dispersas energías para empresas gigantescas y nos dio nuevos mundos y formas de civilización. En 1800 reprodujo el intento y creó febrilmente, generosamente una época. ¿No será el nuestro acaso el momento de hacer acopios de las energías humanas para conformar el periodo supremo de la evolución? Cuando pensamos en el hombre, en su yo y en el nosotros, aparece claro ante nuestra vista que nuestra elección debe ser objeto de profundas meditaciones. La sociedad tendrá que ser una armonía en la que no se produzca disonancia ninguna, ni predominio de la materia, ni estado de fantasía. En esa armonía que preside la norma, puede hablarse de un colectivismo logrado por la superación, por la cultura, por el equilibrio. En tal régimen no es la libertad una palabra vacía, porque viene determinada su incondición por la suma de libertades y por el estado ético y la moral. La justicia no es un término insinuador de violencias, sino una persuasión general, y existe entonces un régimen de alegría, porque donde lo democrático puede robustecerse en la comprensión universal de la libertad y el bien generales, es donde con precisión puede el individuo realizarse a sí mismo y hallar de un modo pleno su euforia espiritual y la justificación de su existencia. mundo existe todavía y existirá mientras al hombre le sea dado elegir la posibilidad de alcanzar lo que la filosofía hindú llama la mansión de la paz. En ella posee el hombre frente a su creador la escala de magnitud, es decir, su proporción. Desde esa mansión es factible realizar el mundo de la cultura, el camino de perfección. De Rabindranath Tagore son estas frases: el mundo moderno empuja incesantemente a sus víctimas, pero sin conducirlas a ninguna parte. Que la medida de la grandeza de la humanidad esté en sus recursos materiales es un insulto al hombre. No nos está permitido dudar de la trascendencia de los momentos que aguardan a la humanidad. El pensamiento noble, espoleado por su vocación de verdad, trata de ajustar un nuevo paisaje. Las incógnitas históricas son ciertamente considerables, pero no retrasarán un solo día la marcha de los pueblos, por grande que su incertidumbre nos parezca. Importa, por tanto, conciliar nuestro sentido de la perfección con la naturaleza de los hechos, restablecer la armonía entre el progreso material y los valores espirituales y proporcionar nuevamente al hombre una visión certera de su realidad. Nosotros somos colectivistas, pero la base de ese colectivismo es de signo individualista y su raíz es una suprema fe en el tesoro que el hombre, por el hecho de existir, representa. En esta fase de la evolución, lo colectivo, el nosotros, está cegando en sus fuentes al individualismo egoísta. Es justo que tratemos de resolver si ha de acentuarse la vida de la comunidad sobre la materia solamente, o si será prudente que impere la libertad del individuo solo, ciega para los intereses y las necesidades comunes, provista de una irrefrenable ambición material también. No creemos que ninguna de esas formas posea condiciones de redención. Están ausentes de ellas el milagro del amor, el estímulo de la esperanza y la perfección de la justicia. Son atentatorios por igual el desmedido derecho de uno o la masiva impersonalidad de todos a la razonable y elevada idea del hombre y de la humanidad. En los cataclismos la pupila del hombre ha vuelto a ver a Dios y de reflejo ha vuelto a divisarse a sí mismo. No debemos predicar y realizar un evangelio de justicia y de progreso. Es preciso que fundemos su verificación en la superación individual como premisa de la superación colectiva. Los rencores y los odios que hoy soplan en el mundo, desatados entre los pueblos y entre los hermanos, son el resultado lógico, no de un itinerario cósmico de carácter fatal, sino de una larga prédica contra el amor. Ese amor... ese amor que procede del conocimiento de sí mismo e inmediatamente de la comprensión y la aceptación de los motivos ajenos. Lo que nuestra filosofía intenta restablecer al emplear el término armonía es cabalmente el sentido de plenitud de la existencia. Al principio hegeliano de realización del yo en el nosotros, apuntamos la necesidad de que ese nosotros se realice y perfeccione por el yo. Nuestra comunidad tenderá a ser de hombres y no de bestias. Nuestra disciplina tiende a ser conocimiento, busca ser cultura. Nuestra libertad coexistencia de las libertades que procede de una ética para la que el bien general se halla siempre vivo, presente, indeclinable. El progreso social no debe mendigar ni asesinar, sino realizarse por la conciencia plena de su inexorabilidad. La náusea está desterrada de este mundo, que podrá parecer ideal, pero que es en nosotros un convencimiento de cosa realizable. Esta comunidad que persigue fines espirituales y materiales, que tiende a superarse, que anhela mejorar y ser más justa, más buena y más feliz, en la que el individuo pueda realizar